grupo falleció, fue John Bonham, allá por el año 80, muy joven murió, que era el batero. ¿Y el de quién estoy hablando? Sí, vos lo sabes. Led Zeppelin, Rock and Roll. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 36 minutos. La semana pasada estuvimos haciendo un análisis del primer debate que hubo para las elecciones presidenciales. Más o menos la conclusión que sacamos en ese momento era que, junto con los que habían hecho el análisis, que el Massa había salido indemne, es decir, el